y te vas para acá, dándole al blanco, te vas para allá, dándole al viento, te vas a matar contra el pienso si no largas. Reventar, tenés que pensar, tenés que cambiar, la yerba y el vino te van a matar. Y tenés que parar, tenés que aflojar, tenés que dejar o reventar, tenés que pensar, tenés que cambiar, la yerba y el vino te van a matar. Y te vas para acá, dándole al blanco, te vas para allá, dándole al tinto, te vas a matar contra el piso si no larga. Te vas para acá, dándole al blanco, te vas para allá, dándole al viento, te vas a matar contra el piso si no largas. ¡Vive churras! Reventar, tenés que pensar, tenés que cambiar, la yerba y el vino te van a matar. Y tenés que parar, tenés que aflojar, tenés que dejar o reventar, tenés que pensar, tenés que cambiar, la yerba y el vino te van a matar. Y te vas para acá, dándole al blanco, te vas para allá, dándole al tinto, te vas a matar contra el piso si no largas. Te vas para acá, dándole al blanco, te vas.